Hola a todos y todas, soy Alejandra y me ocupo de la columna de discapacidad de Radio Good Show. Voy a hablar de Reino Unido. Una mujer sorda solicitó más de 3.000 puestos de trabajo y fue rechazada por todos. Una británica de 33 años se presentó a más de 3.000 en los 2 años y medio, pero ninguna de sus solicitudes tuvo éxito hasta el momento de acuerdo con el periódico El Espejo. La mujer creo que los rechazos se deben a su discapacidad. Desde el verano de 2017, la mujer no dejó de preguntarse si quizás sea una inútil. Si les interesa saber un poco más, pueden buscar más información en La Nación. Gracias por escucharme. Nos encontramos la próxima semana.